50-50. Especial dedicación para Alan Josué, un angelito, de parte de su papá el Choco. Con todo respeto, 50-50 el barrio. Sus hermanitos que lo van a extrañar, Aarón y Luisito. Sus primos, Melanie, Johan, Fernanda, Axel, Ángel y Panchito. Su papá y su mamá. 50-50, especial dedicación. Yeah. Y yo no sé cómo explicarme lo que siento, saber que te perdí. Y mi corazón está partido, mi angelito, te necesito aquí. Una agonía estos días, no hay consuelo, me quisiera morir. Extrañaré, y no es necesario decirlo, desde aquí pa' adelante ya no voy a ser el mismo. Y es que te necesito, te ama mucho tu papito. Y ahora que estás en el cielo, pídele por mi adiosito. Llorando por ti, mi niñito, mi tesoro. Nunca pensé que te fueras, sabiendo cuánto te adoro. Y sé que nunca volveré a ver tu mirada, ese golpe es el más fuerte y fue directamente al alma. Y no sé cómo asimilar, nunca antes en mi vida sufrí como y que no estás. Se me fue y no va a regresar, y con todas mis fuerzas me derrumbo no más. Y yo no sé cómo explicarme lo que siento, saber que te perdí. Está partido, mi angelito, te necesito aquí. Una agonía estos días, no hay consuelo, me quisiera morir. Y dar mi vida por la tuya, estoy muerto, no me dejes así. Y no sé cómo asimilar, nunca antes en mi vida sufrí como y que no estás. Se me fue y no va a regresar, y con todas las fuerzas me derrumbo no más. Y es que las cosas pasan, y aunque me pregunte por qué me pasó esto a mí, la respuesta será inútil. Soy tu papá y veo tu mami, Alan Josué, te has llevado un pedazo de nuestro corazón, mi niño chiflado. Tengo un ángel que me cuida desde arriba, y dos hermanitos de él que a echarle ganas me obligan, que levante mi cabeza aunque llore todo el día. Y aunque me cueste trabajo me levantaré, familia. Lucharé por más que las ganas se me quiten. Sé que tengo que ser fuerte como tú, Josué, me viste. Tu mamá está muy triste y llora desconsolada, y como no, nuestro bebito no lo vemos en calma. Y no sé cómo asimilar, nunca antes en mi vida sufrí como y que no estás. Se me fue y no va a regresar, y con todas mis fuerzas me derrumbo no más. Y yo no sé cómo explicarme lo que siento, saber que te perdí. Y mi corazón está partido, mi angelito, te necesito aquí. Agonía estos días, no hay consuelo, me quisiera morir. Y dar mi vida por la tuya, estoy muerto, no me dejes así.